La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Noviembre es día jueves. La liturgia de la Iglesia Católica hoy es la memoria de la presentación de la Santísima Virgen María. Me parece a mí tan humano y tan divino la necesidad de ritos en la vida. Sí, pensamos en María, ya llena de gracia, la piedad cristiana a través de los siglos ha ido queriendo representar cada momento de la vida de María, no solamente de Jesús, sino también su madre en la tierra. Presentar cada momento de acuerdo a algunos ritos. Pero hoy la presentación no es que lleven a María, ella es llena de gracia, sino que en el umbral de su vida, consciente, ella también dice, aquí estoy para hacer tu voluntad. Hágase en mí según tu palabra. Esa es María. Y hoy nos detenemos en este misterio. En este misterio de que siempre es de salvación. Escuchemos del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó: «Si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, pero eso está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos en el capítulo 19 del Evangelio según San Lucas. Y hoy encontramos uno de los poquísimos textos, en las poquísimas ocasiones, en que los evangelios nos dicen que Jesús lloró. Hoy nos presenta Lucas esta, ¿qué será? ¿Actitud? ¿Sentimiento? ¿Emoción? ¿Impotencia? Ay, ay, ay, hablar de impotencia en Jesús, caray, puede ser peligroso. Pero no. Habla de ese Jesús humano, ser humano, Dios y hombre verdadero, confesamos en el credo. ¿Por qué llora? ¿Cuál es la causa de su llanto? No es por la ciudad misma, sino porque sus habitantes no han aceptado el mensaje de paz. A nosotros nos cuesta mucho trabajo entenderlo, pero para cualquier judío del tiempo de Jesús, la ciudad de Jerusalén, como ciudad santa, estaba relacionada con la paz. De hecho, Jerusalén significa ciudad de paz. Quizás ahí radica, desde una perspectiva judía, el dolor profundo que sintió Jesús. Su ciudad no hacía la paz, no vivía en paz. Su ciudad estaba envuelta en muchos tipos de violencia. Sí, en alguna otra ocasión Jesús mismo lo dijo: asesina a los profetas y apedrea a los que les son enviados. La paz, Jerusalén. Jesús llora. Jerusalén no está cumpliendo su misión de construir la paz. Hoy Lucas es lo que acentúa. Nos llama a poner la atención en que en la necesidad de paz, que siempre va a existir, dentro de nosotros, pero también en nuestro entorno. La paz, la garantía de la paz, esta no se puede construir auténticamente, sino solo desde el abrazo misericordioso del Padre a través de su Hijo. Jerusalén en sus habitantes se niega. No tendrá paz. Jesús llora. Pensemos hoy en nosotros. No sé si hagamos llorar a Jesús también ahí donde estamos. Pensemos en lo que nos corresponde. ¿Artesanos de la paz? ¿Espectadores de la paz? ¿Somos esas personas que esperamos que otros construyan la paz? Cada uno de nosotros tenemos una enorme responsabilidad. Y hoy esa enorme responsabilidad se hace urgente responsabilidad para poner no solo un granito de arena, sino toda nuestra persona a favor de la paz. Que Dios nos ilumine. Sí, no olvidemos las lágrimas de Jesús. También hoy pueden ser por nosotros. ¡Ánimo! Es día jueves. ¡Buen día!